Ok, aquí estoy con Ana de Moya. Vamos a hablar sobre un tema totalmente random, curioso e inútil. Me encanta ese nombre de curioso pero inútil. A ver, si esto es un podcast, si alguna vez lo llegas a escuchar, ya probablemente tenga nombre. Por ahora no lo tiene. Así que nos conformamos con una conversación. ¿A qué hora es? Son las 12 y 26. Te imaginarás lo relevante que puede ser el tema que vamos a tocar. Sí, lo que pasa es que a esta hora es probable que no pasen gatos ni rabipelados a comerse huevos de Wow, la animales. gente que nos está escuchando pensará que vivimos, no sé, en la selva amazónica. Bueno, casi, pero no. Hay muchas iguanitas, hay muchos pájaros, pero bueno, ese no es el tema de Ah, no, hoy. no, no vamos a hablar de iguanita. Bueno, algún día, si es que seguimos Ay, haciendo qué esto. tristeza. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar sobre una tienda que, bueno, precisamente no es Amazon y Qué no. aburrido. ¿Existe otra tienda que no sea Amazon? Seguro que sí, el mundo nos gira alrededor de Eso no puede Amazon. ser. Hace tiempo escuché que había una ya en la prehistoria que se llamaba eBay, pero además de eso y Mercado Libre no conozco ninguna otra. Ah, ok. Creo que a Jeff Bezos no le gusta ese comentario. ¿Quién es? Ah, el de Amazon, cierto. Ajá, ok. ¡Qué incultura! Sí, un culto. Bueno, una tienda que, bueno, a raíz de que el comercio chino se ha puesto tan de moda y que a la gente le gusta obtener las cosas al menor precio, no se sabe si a la mejor calidad, pero sí al mejor precio, se ha puesto muy de moda Pero ¿y cómo se llama últimamente. esa tienda? Se llama Wish, No, así. wish es desear en inglés. Bueno, pero así se llama la tienda, se llama Wish. Así como wishlist. Exacto. Mentira, estoy aquí haciendo un teatro. Claro que conozco Wish, pero yo nunca he comprado en esa cosa. Yo sí. Entonces, Y esta me consta. personita. Bueno, si quieres tú habla de qué es Wish y todo lo demás, y yo hablo de mi Bueno, experiencia, pues. yo me acabo de leer sobre Wish, de hecho. O sea, me enteré que Wish fue una tienda, primero comenzó como una empresa de software, que fue fundada por un tipo que era ex Google. El tipo en Google se dedicó a hacer esta cosa que llaman completación de palabras clave, y a partir de ese trabajo que él desarrolló, él decidió, con sus ahorros, armar una compañía que se dedicaba a hacer eso. Y su primera tienda del año 2011 se dedicaba a hacer era wishlist, o sea, listas de regalos, listas de deseos, y luego esas listas iban a los vendedores que luego contactaban a los compradores. Pero luego, en 2013, fue que finalmente se convierte en una tienda, en la Wish tal como la conocemos. Hay unos sobrenombres geniales para Wish. Aquí, por ejemplo, le dicen el portal de baratijas para pobres. Bueno, es que ese viene a ser a raíz de que las nuevas tecnologías, las tiendas virtuales se han puesto de moda. Esa viene a ser la nueva tienda de chinos, pues. Puedes conseguir El todo a mil. todo tipo de baratijas y desde moda hasta cualquier cosa que te puedas imaginar, tipo informática, maquillaje y eso. De hecho, la ideología de la tienda, la forma en que se presenta a sus compradores es totalmente diferente al resto de las tiendas occidentales. Es una cosa así, toda llena de productos por todos lados. Y es como Instagram, es decir, mientras vayas bajando, vas viendo más y más y más y más productos. Es un feed sin fin hasta el fondo. No, y obviamente cuando tú acostumbras a Wish a buscar determinada cosa, no sé, siempre te va a aparecer en el feed lo mismo, no te van a aparecer Sí, de otras hecho, yo cosas. entré con tu cuenta y lo que me salía era puro maquillaje. Ah, bueno, sí, es que, bueno, no sé si se han dado cuenta que muchas cosas últimamente se han hecho de conocimiento público. Eso se conoce como democratización del conocimiento. Eso ha pasado con la fotografía. Lo puedes ver en Instagram incluso, que ahorita todo el mundo toma fotos. Y es que también se han hecho públicos varios tutoriales de fotografía y eso que hacen posible que la gente publique imágenes y le coloque filtros interesantes. Bueno, lo mismo ha pasado con el maquillaje, pues. Con el maquillaje y bueno, con muchas otras cosas, pero Ah, básicamente la gente se puede aprender a maquillar en su casa ahora, no tiene que venir sí, alguien a exactamente, y enseñarle. no solo eso, las sustancias o los químicos son así como que alguien se echa, no sé, Sí, pero no, Harley Quinn, okay. exacto, no, las sustancias que se utilizan para maquillaje ahorita, pues antes no se utilizaban, antes a duras penas se utilizaba una base de maquillaje, un polvo para la cara, rubor, delineador y pintalabios. Ahorita la gente utiliza de primer para arriba. Sí. Utiliza una cuestión que, bueno, yo estaba viendo un tutorial de Vogue de Jessica Alba. estaba utilizando una sustancia que se llama moisturizer, así como que un texturizante, una cosa así. Y pues la tipa quedaba, bueno, yo, hay quienes les parece bonita, a mí no me parece fea, pero bueno, la cosa es que la tipa quedaba como que tenía un make-up, no make-up, pues una cosa muy Ah, loca. sí, tipo Alicia Keys. Sí. Mira, acaba de ocurrirse algo. Estaba preguntando esto, ¿no? Los días siguen teniendo 24 horas. ¿De dónde sacan? ¿De qué le están restando tiempo las mujeres para dedicárselo a maquillarse más? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu Oye, ¿sabes teoría? algo que, bueno, en mi otra vida, cuando trabajaba como analista de Sí, ¿cómo calidad? te moriste? Ah, no, perdón. Era figurado. Exacto. Los que no saben, él es Asperger. Por favor, no se ofendan los que son Asperger. Bueno, la cosa es que estaba hablando con la que era mi jefa en ese entonces y ella me preguntaba, o sea, porque nuestro jefe siempre tenía tiempo de cosas. Y entonces ella se preguntaba, pero ¿cómo hace Gerardo para tener tanto tiempo? ¿De dónde lo saca y tal y no sé qué? De Y entonces, explotar a pendejos como ustedes. exactamente, pero ella misma se autorrespondió la pregunta y dijo, bueno, es que nosotras nos arreglamos, hacemos tal cosa, ordenamos la cama y esas cosas, pero no, Gerardo tiene quien le haga todo eso y siempre tiene tiempo de estudiar y decirnos un dato interesante. Entonces, Y por fin básicamente... se resolvió cuál es el problema. Bueno, cuál se resolvió el de No, dónde no. sacaba el tiempo para. La cosa es que él siempre tenía tiempo y se levantaba tarde y con Eso se todo llama eso... calidad de vida, poder levantarse tarde. Sí, bueno. Ese es el indicador de que la vida te trata bien. Sí, Eso y exacto. la coca. Esos son dos indicadores. Bueno, no sé coca, pero de que había creepy había coca. La coca es la forma que tiene la vida de decirte que todo te va bien. Bueno, la cosa es que, bueno, las mujeres que nos maquillamos, ahora las que no se maquillen, yo se los respeto, sacamos cierto tiempo, especialmente cuando vamos a salir. Y bueno, hay unas que pues salimos a tiempo a la calle, pero otras que no, y que nuestros novios nos tienen que estar diciendo, Yo. apúrate. Sí, bueno. Entonces, pero lo mínimo que se utiliza para maquillarse, bueno, en mi caso, que utilizo un montón de sustancias, son, qué sé yo, 20 minutos, lo máximo son 45 minutos. Un maquillaje tipo diciembre, tipo... Okay. Y estamos hablando de maquillaje porque precisamente en Wish uno de los artículos más vendidos o de las categorías de artículos más vendidos es el maquillaje, junto con la electrónica basura y la ropa. Es que, bueno, yo diría que a mediados de la década del 2010, ¿no? Se puso muy de moda eso de los tutoriales de maquillaje y a raíz de eso han salido muchas marcas y muchas cosas. Eso ha provocado que pues que el mercado del maquillaje sea pues tan variado, tan extenso, ¿no? Y bueno... Y como todo el maquillaje viene de China, no importa si dice L'Oreal o si dice, ¿cómo se llama Kylie o cualquier cosa? To todas Kylie, esas cosas vienen de China, todas están fabricadas allá en eso es lo que China. no sabe la gente, Así que que, bueno, de una vez eliminemos el intermediario, no me pongas la etiqueta y me lo vende más barato. sí. Bueno, entonces esas mismas personas que se encargaban de hacer tutoriales de maquillaje les llamó la atención de que los productos de los que ellos hacían reseñas, pues habían unas versiones más baratas que se conseguían Sí, en Wish. y con una calidad similar. Y con una calidad similar. Entonces, ¿cuál era la agravante de Wish? Que las cosas tardaban más tiempo en llegar. Pero bueno, Tardan más tiempo en llegar. en mi caso, 6 meses. Mira, te lo juro, yo pensaba que Wish era una compañía totalmente china. Dije, bueno, este es el nombre que le puso un chino a la compañía para, tú sabes, entrar en el mercado gringo. Pero no, resulta que Wish es la creación de un polaco canadiense trabajando en Estados Unidos. Y la sede de Wish es en San Francisco. Así que obviamente no se trata de un producto asiático, es un producto enteramente americano, o occidental al menos. Pero todos sus productos vienen de China, vienen directamente de China, porque Wish en realidad no es una tienda que tenga inventario. Wish es un intermediario entre los fabricantes en China y los consumidores en el resto del mundo. Tipo Alibaba, pero Alibaba es al mayor, así. Exactamente, o como lo que es Amazon, porque tienen montones de tiendas independientes, ellos solamente hacen, digamos, la integración y trabajan un poco el tema de la entrega. cosa que no hace Wish, porque Wish básicamente no le interesa cuándo te llega a ti el producto. Solamente le interesa que pagues el producto. Luego el vendedor se preocupará porque te llegue. De hecho, Wish tiene varios productos. Ya pues más adelante hablaremos de qué van, todos los productos que se venden en Wish. Bueno, buena parte, o por lo menos el maquillaje, que no cuestan nada, pero lo que te cuesta es el shipment, claro, hay productos que no cuestan nada, cero, pero te cobran el envío. Pero eso normalmente es para salir de excedentes. Y como la base de Wish es que aparentemente, por lo que leí, los envíos desde China a Estados Unidos de paquetes que tengan menos de 2 kilos, bueno, 4,4 libras, son prácticamente gratis. Así que los costos de enviar algo realmente son irrisorios. Así que el fabricante se puede embolsillar parte del costo del envío, en el fondo. O sea, porque él no se está gastando eso que te dice que se está gastando. El producto aparentemente sale gratis. Pagas el envío, pero el fabricante recibe una porción de ese envío. Además, aprovecha ese envío para enviar otras cosas que sí se están pagando. Además, obtiene datos tuyos y puede saber qué venderte después o afinar los productos que realmente se están vendiendo. Bueno, hace tiempo también vi que no solo vendían baratijas. De hecho, cuando hay una parte que, bueno, ahorita no estoy viendo el sitio como tal, pero tienen un segmento en el que venden productos, pues, calidad, o sea, tope de gama. Sí, Amazon, este es el camino contrario a Amazon. Amazon comenzó vendiendo productos buenos y ahora tiene baratijas. Y comenzó vendiendo baratijas y ahora tiene productos buenos, ¿viste? Todo confluye. Sí, no, y esto ha provocado que muchas personas hagan reseñas al respecto. Es algo muy loco. No solo reseñas de maquillaje. Uh-huh. También ha hecho reseñas de productos random, como para limpiar teclados, cojines. Todo. Hay cojines con la cara de Nicolas Cage. Hay cojines que tienen forma de pan. O sea, cosas. Hay cholas de pescado de látex, que eso huele a pura pintura, según la reseña. Y cosas inútiles como las velitas de lacre para las cartas, no sé, que vas a enviar al pasado, porque nadie usa eso. Y tienen todas las copias de los audífonos. ¿Cómo se llama? Sí, tienen todos los AirPods. Todos los AirPods. Antes de que salga un AirPod, ya lo tienen ahí. Y bueno, incluso hay personas. ¿Cómo se llama? AirPods. AirDots también. Estoy hablando. Esos son los de Xiaomi. ¿Cómo se llaman los de Apple? No sé. A mí se me olvidó. Los i12. Bueno, se nota, señores, que no tenemos iPhone. Somos gente pobre. Somos pobres. Somos el mercado de Wish. Somos, no sé, working class. Sí, aunque yo no trabajo mucho. No, mentira, sí trabajo. Yo lo mantengo. no es cierto. Bueno, el asunto es que... el otro día estábamos viendo un video de dos personas que tienen por costumbre comprar cosas en Wish y en otras plataformas. Okay. Y ya va, ¿no hubo alguien que intentó construir tú ilústrame, de una computadora? Ahora está de moda eso. Por ejemplo, está de moda comprar todo de Wish de una categoría y ver qué es basura y qué es menos basura. Y lo otro es tratar de hacer cosas útiles con cosas compradas en Wish. Por ejemplo, Wish vende piezas de computación. Por supuesto, casi todas o son antiguas o cuestan básicamente lo mismo que comprarlas allí. O sea, la calidad es cuestionable. Hay gente tratando de armar computadoras solo con componentes Wish y aparentemente hay gente que es capaz de verse un video completo sobre eso. Yo no lo he hecho, pero aparentemente hay gente que sí lo hace. Parece que es divertido. Sí, no sabemos si algún día lo vamos a probar, pero ya de mi parte, ya yo probé comprar en Wish hace 2 años aproximadamente. Como dije en un comienzo, yo comencé viendo una reseña de productos de Wish, de maquillaje, pues. Lo primero que dijo la persona fue que tardaba bastante en llegar, pues. Y cuando se hizo la demostración con el maquillaje, realmente no había mucha diferencia con los productos. De hecho, estaba utilizando productos que imitaban los de Huda Beauty. Y bueno, lo que sí hacía énfasis es que las brochas no eran de buena calidad, ni mucho menos. Pero bueno, yo pues quise comprobar a ver si eso era cierto. Creo que las brochas yo no compré las mismas que ella compró, ¿no? Pero, o sea, traté de comprar lo básico, por lo menos para probar en qué, de qué iba el maquillaje, ¿no? Compré más que todo las sombras, las brochas. Y bueno, paralelamente compré en Mercado Libre otras cosas como para ejercitar el maquillaje, porque... ¿Dónde estafaron? Cuenta. Bueno, bueno, la verdad es que no. Y fueron llegando por lotes, porque primero llegaron las brochas, después llegaron las otras cosas, qué sé yo, labiales, sombras. Recuerdo toda la vuelta que hace eso para llegar, es una cosa terrible. Básicamente le da la vuelta al mundo antes de llegar a Venezuela. Sí, Una de cosa hecho, creo terrible. que fue un grupo de brochas que llegaron incluso a Canadá primero. Y después fue que llegaron aquí. Y bueno, la compañía intermediaria, en este caso la que va a ser de correo, la que hace llegar las cosas, es Bueno, cuando Hipostel. llega a Venezuela, es los que se encargan de repartir eso y de robarse una parte. Sí, bueno, en ese primer pedido que yo hice, pues llegó todo. Y bueno, nosotros vivimos actualmente en, lo podemos decir, en Anzoátegui. Anzoátegui es Entonces, un estado de Venezuela, por cierto, sí. para el que no sepa y, o el que no es de aquí. Sí. Bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, llegó divididamente porque básicamente las dos ciudades gemelas o que forman parte de la zona metropolitana de aquí, exceptuando a Lechería, son Barcelona y Puerto La Cruz. Y llegaron repartidos, pues Sí, unas llegaron a llegaron. un sitio, otras llegaron a otro sitio, Sí. en momentos diferentes. Básicamente, desde la que llegó la primera cosa hasta que llegó la última, fueron casi 2 meses. Exactamente. Entonces, Sí. bueno, yo después fui muy feliz y Comprada en patatín diciembre, comenzaron a llegar en febrero y terminaron llegando casi en abril. casi en abril, exactamente. Fue todo ese tiempo. Además de que no te la traen a tu casa, ¿no? Sino que venga a buscarla aquí. Y bueno, yo dije, ya que todo llegó tan chévere, bueno, vamos a seguir comprando maquillaje porque, ajá, ¿Y yo... compraste más Y maquillaje? compré más maquillaje porque yo no me conformo Qué con... bueno. Sí. En una segunda oportunidad compré un delineador que nunca llegó. De hecho, era así como un sellito con la forma del ojo de gato. Esa no llegó. Y el último producto que llegó fue un rímel. Para los que no saben qué es un rímel, es una máscara La de máscara. pestañas. Y pedí también unas sombras, unos labiales y todo eso. Eso sí llegó. De hecho, en la oportunidad que fui a comprar, que fui a retirar el rímel, la persona, o sea, la persona encargada de Hipostel me escribió un mensaje de texto a mi teléfono, diciendo que si nosotros no íbamos a retirar el producto, pues iba a ser Sí, le devuelto. van a volver a China, seguro. Sí. China es la esposa del tipo, seguro. Y entonces, bueno, nada, yo le respondo, dígame de qué forma es eso posible, porque yo tengo entendido que esos productos vienen de China. Y entonces, bueno, en fin, la cosa fue que solamente pude retirar el rímel y se quedaron con ese delineador. Y yo quedé así con el reconcomio, así de que se quedaron con mi delineador. ¿Y no quieres comprar más en Wish? Bueno, lo que pasa es que en este momento no necesito y la verdad es que después de esa última experiencia todavía me lo estoy pensando. Porque si nos remontamos a las compras previas, pues tampoco se portaron tan mal. No, a mí me pareció increíble que llegara casi todo. Además, me pareció increíble el precio que se pagó. Sí, fue bastante barato. Yo realmente no invertí 50, bueno. En la primera tanda no invertí $50 y en la segunda tampoco, o sea, digamos que total total fueron Bueno, pero si como están en Venezuela y quieren comprar en Wish y les, por ejemplo, si acaba de nacer su hija, vayan comprando ya una vez de 15 años el vestido, a ver si llega antes de que los cumpla. ah, bueno, es que también a raíz de toda esta compra, pues para mí son muy tentadores los videos que hacen respecto a los productos de Wish. Bueno, hay una youtuber que se llama Daniela Di Giacomo, esperemos que no nos mate porque estamos mencionándola. Ella comenzó a hacer unas reseñas sobre unos vestidos de novio. Y una de las cosas que ella decía es que los vestidos, bueno, además de horribles, porque realmente pudimos verlos. No son tan feos. Bueno, para lo que costó, hay unos que costaban que $13, una cosa así, o hasta menos. Y no Sí, eran bueno, tan feos. ella mostraba los vestidos y en comparación con las fotos que Ah, bueno. aparecían, sea, no se parecían en nada. Y una de las cosas que decía es que los vestidos olían a pura mostaza Dijon. Bueno, sí, supongo que los químicos que tienen las telas, los tintes, la cosa. No, yo lo que me imagino es que alguien se acuesta sobre los vestidos. No, sí, le dudo mucho. O que alguien. Y bueno, yo sí quisiera comprar cosas como tecnología, pero estuve revisando los precios y realmente es preferible comprarlo en otro lugar. Bueno, respecto a los vestidos, si una persona realmente no tiene forma ni manera de comprar una tela para un vestido, o qué sé yo, o simplemente quiere experimentar comprando en Wish, o le gusta una tela en particular, bueno, perfectamente puede comprar esos vestidos y pedirle a su modista favorita para que haga algo nuevo y Se salga. compran unos 300 o 400 vestidos y luego le piden a su modista que les haga algo, uno decente. Pero 400 vestidos suena como un vestido gitano, pues. No, no, pero es que de esos vestidos también van a salir los manteles de la boda, van a salir las cosas para limpiarse los pies, el vestido del perrito, Forrar los zapatos, los todo, todas las vestidos de la dama. sillas, todo va Que a ser por un cierto, verano. si quieren los pueden teñir con Biki Biki, no sé. No, las telas sintéticas no agarran eso, nada más. Ah, ok. Así que no, no sirve teñirlo. Lo Ah, siento. ¿sabes cómo hace Wish para quitar un producto? Porque los quita. Ah, los quita. Sí. Si un producto, él los muestra, él los sigue mostrando ahí en la lista de, y si pasan 1000 vistas y nadie le ha dado, entonces se lo piensan para quitarlo. Es decir, porque a nadie le interesa. O Claro. sea, él básicamente le dice al vendedor, mira, no lo vamos a mostrar más porque a la gente no le interesa este producto. Y la otra forma es que si han timado a 20.000 personas, suponte, ellos se lo pensarán para quitar de allí ese producto, pero de repente lo dejan, ¿no? Sí, no, claro, lo dejan en un segmento en el cual, pues, la gente, si le parece lo suficientemente barato, se piensa la cuestión y lo compra. Pero la gracia de las cosas, o sea, de los sitios de e-commerce que son así llenos de ganga, es que generan mucho contenido, en el sentido de que hay gente que realmente los compra, hace los reviews y luego los recomienda. Es decir, que es preferible vender cosas muy baratas, baratijas, con la posibilidad de que te timen, porque se puede crear ese otro mercado, que es gente que los prueba y te dice, mira, esto no es un timo. ¿Entiendes? Claro. Si todo lo que va a llegar de una tienda está bien, es perfecto, es lo mismo que lo que está anunciado, ¿cuál es la emoción? Aquí hay una emoción, ¿sabes? No sabes lo que te va a llegar. De repente te llega algo que vale 10 veces Una más. O de incertidumbre. repente te llega algo que es una baratija, una basura. Bueno, yo con el maquillaje quedé gratamente complacida porque yo dije, no, listo, a mí se me va a caer un ojo si yo me pongo esto. Pero no, la verdad es que el resultado no tiene nada que envidiar a, bueno, por lo menos a las sombras que compré, que son de Estados Unidos, ¿no? Y las compré por Mercado Libre. Realmente nadie sospecharía que se trata de un producto que se compró en Wish. Hay personas que dicen que, bueno, que según todos esos productos dan cáncer y todo lo demás, pero, o sea, eso es algo, Seguro que eso. los otros también dan cáncer, pero aquel es un cáncer que sabes, más fino. Sí, un cáncer que te costó más caro obtenerlo, entonces es diferente. Pero como es de Urban Decay o de Kim Kardashian Ahora mismo ya, y cuéntame, ¿hay algún producto que tú jamás comprarías por Wish? Y exceptúa todo lo que sea comida, por supuesto. Nadie va a ir a comprar una langosta en Wish, pero ¿qué producto jamás comprarías en Wish? bueno, está difícil. Creo que definitivamente productos tecnológicos. Sí, verdad, ciertamente. A mí me da mucho que pensar porque, o Yo he sea. visto personas que compran una tarjeta gráfica y sí, les llega una tarjeta gráfica, una tarjeta de video. Pero resulta que aunque al instalarla te muestre un modelo, resulta que es falso, es otro modelo en realidad, solo que por el nombre aparece algo mucho más moderno. Oye, pero no sería muy lógico comprar una tarjeta gráfica para crear llaveros. No tiene todo el sentido del No, no mundo. tiene ningún sentido. Para eso compro llaveros. Ah, okay. Además, que no es nada atractivo un llavero con un chip ahí pegado. No, tiene que tener más jueguitos, más cositas. Yo sé a dónde tú vas, pero no nos vamos por ahí. Lo siento, no todos somos tan cultos como tú. Bueno, aquí dice aquí que la mayoría de los productos se retiran porque los visitantes han pasado por un evento al menos 1000 veces y no han pinchado en él ni una vez. Eso, pues, y también los que han recibido malas críticas o que han publicado comentarios falsos. Pero ve lo que dice: para detectar automáticamente las falsificaciones, la compañía cuenta con un software de su propia creación. Creo que ese software es una mierda. No sirve para nada. Porque solamente, mira, puedes estar 3 segundos en Wish y encontrar 10 productos que son claramente falsificaciones. O hay teléfonos, hay iPhones De hecho, falsos. hay un producto que me llamó mucho la atención, que es una base que cambia de color. La base que de O sea, maquillaje. base de maquillaje, ¿Y viene cómo así. cambia? Ya sé, Black Lives Matter. Sí. Las vidas de los negros también valen. Bueno. Poco, pero valen. Ah, perdón. Mira, creo que te toca la pastilla. Ya, ya, a esta hora él se pone racista. No, es broma. No, no, bueno, es una base de maquillaje que viene tal como viene una crema para las manos, color Ajá, blanco y eso, okay. y en la med y ese movimiento, esa energía hace que vaya cambiando de color. Pues cambiando de color, pero hacia oscuro, hacia claro. De claro, por eso digo que se trata de una cremita blanca y en la medida que se va frotando, va cambiando de color hacia oscuro. Wow, O es una sea, lástima que Michael no vio esto. sí, Hubiese no. sido genial, ¿se imagina? Sí, ahora sí. Sale blanco al escenario y se va poniendo cada vez más negro. Es como un viaje al pasado. Sí. Bueno, Michael, sabemos que al final regresaste a tus orígenes, te fuiste poniendo negro poco a poco y te podriste. Bueno, eso. Bueno, aquí dice que Wish que tiene 1 millón de tiendas registradas, de los cuales 125.000 ofertan artículos todos los meses. Bueno, Amazon es mucho más grande, por No, supuesto. bueno, yo me acuerdo que tuve una época revisando, oh, pero es que Wish tiene zapatos, tiene todo eso. Y yo me hice así, yo tuve mis sueños de grandeza, de que iba a conseguir toda la ropa y todos los zapatos disponibles en Wish porque tenían cosas hermosas y tal. Y bueno, básicamente los sueños se rompieron en el momento que no llegó un delineador, sí, así o sea, No, me no. frustro fácilmente. Sí, te frustraste muy fácilmente. Una de las cosas que como cada cosa se compra en un vendedor diferente, no es que llegan a un sitio, se embalan juntas y te llegan juntas. No, no, sino que cada cual sigue su propio camino. Y eso es realmente incómodo. No es incómodo si llegan a tu casa, pero es incómodo cuando tienes que cruzar media ciudad para ir al sitio donde está eso. Y que te encuentres en la oficina cerrada porque resulta que los empleados decidieron irse más temprano desde su trabajo. Y tienes que volver mañana otra vez. Bueno, lo interesante de Wish también es que no son pocas las personas que cuentan su experiencia. Yo pues soy una de tantas, ¿no? Pero hay muchos foros en internet, hay muchos blogs, incluso mucha gente en Twitter comenta su experiencia en Wish. Y bueno, generalmente no es poco satisfactoria, pues generalmente le llegan sus cosas. De hecho, cuando se piden muchos productos, es probable que no te llegue alguno, pero si los pides de a uno, por así decirlo, es muy probable que te llegue. O sea, ellos son capaces de procesar cuando las órdenes son de pocos productos. Y aunque te llegue un producto, eso no significa que lo termines usando, ¿verdad? Nada más ya. Te compraste unas pestañas que no te has puesto. Sí, lo que pasa es que básicamente son tan largas que podría tener Spider Eyes, que Desde mi se llama. ignorancia, pregunto, ¿las pestañas no se pueden recortar? Sí, sí se pueden recortar, pero desde ese entonces que compré las pestañas postizas, no he comprado el pegamento de pestañas No postizas. se pueden poner en otro lugar, por ejemplo, se ponen así un par en la frente y otro par en los cachetes y dibujas unos ojos arriba y abajo. Ah, no, eso lo hizo Jack Sparrow, ¿cierto? Exactamente. No, no. Bueno, si eres una persona que sufre de calvicie, pues quizás te puedan servir ese tipo. Ah, ciertamente. Ah, ya sabemos, si no los usas, los coloco en mis entradas. Exacto. Eso. También te los puedes picar todos los vellitos, colocarlo en un gel, porque, es que yo no sé si tú sabías, hay un gel que tiene muchos vellitos y sirve para rellenar las cejas. ¿En serio? Es en ¿Un gel serio, con vellos? un gel con vellos. ¡Wow! Esto es increíble. Sí. ¿Dónde más te lo pondrías? ¿Te puedes hacer un bigote tipo Maduro? Bueno, sí. Yo creo que sí, hay personas que, bueno, por lo menos los que se pueden rellenar la barba. Yo he visto que hay personas que ya tienen su barba natural y como para que les quede tipo turco, uh-huh. porque ese servicio lo prestan en muchas barberías, uh-huh. que te tiñen la barba y te rellenan los espacios, pero con tinta. Entonces, uh-huh. en lugar de utilizar una tinta, utilizas tu gel de vello. Tengo aquí abierto una pestaña de Wish y estoy viendo un anillo de compromiso, pareciera, en $0.78. Es increíble, esto es menos que el precio de un vaso. Oye, ¿sabes que me estoy entusiasmando otra vez con la...? Y mira, una mascarilla lavable en 0.83. ¿Mascarilla para qué? Mascarilla para la cara, para la respirar. Mira. Ah, ok. Mira, lavable. Es como de silicona, ¿no? Sí, es una cosa muy rara, pero es lavable por lo menos. Pero ya va. Lo del anillo. Tengo que ver lo del anillo. Ah, por supuesto, tienen sus cositas. Dice aquí, dos juegos de anillo de amor, de boda. De anillo de amor, hace una traducción del chino. Y si no es de amor, entonces no funciona, ¿verdad? De plata de ley 925. ¿Tú puedes creer esto, la verdad? La verdad es que no. Wow, son muy bonitos, eso sí, es un par. Ah, claro, es el anillo y la... ¿Tú te imaginas que tú pidas esos anillos y te llegues un anillo de plástico? Ah, sería genial. O un anillo de un ring pop, de esos que se chupan. Sí, no, ideal para las piñatas. Sí, sí. Bueno, pero yo creo que un ring pop cuesta más caro que los 0.78 que cuesta esto acá. Seguramente. Esto es increíble la cantidad barata. Mira una muñeca. Que 40, mira qué cosa, mira. Pero se ve un poquito creepy. Es súper creepy. Es una muñeca para pedófilos. O sea, literalmente. Es una muñeca que tiene... Me parece más bien cuchi la muñeca de la muñeca. O sea, hay una foto de la muñeca con desnuda, con sus pezones o los pezones de muñeca y sus partes íntimas tapadas. Se los tachan así como... Esto es una muñeca para pedófilos, definitivamente. Sí, no es necesario tanto realismo. Sí, tiene rasgos. Dice, no sé. Dice que cuesta $798, pero en una oferta que no podrás rechazar, te la vendemos en 0.50. Guau, yo no me puedo perder esa oferta. Sí, y este 0.50 más una visita del FBI. Ah, seguro. Por pedo. Yo no le dejaría eso a mis hijos, yo le dejaría eso a mis hijos perros. Tengan. Sí, no, no, sí, sí, me destrocenlo. Así, ya saben qué hacer cuando vean un bebé. Bueno, ya llevamos un ratito en esta conversación, más de media hora. ¿Alguna otra cosa que quieras decir sobre el Wish? Bueno, solamente queda de parte de ustedes si quieren comprar artículos en Wish, sea maquillaje, sea ropa, sea lo que sea, porque quieren trolear en una fiesta con sus amigos y no sé. Sí, la temática es así muy extraña y eso, lo que puedes hacer es, oh, me compré cosas en Wish, ¿quieren verlas? Exactamente. Y hacer cosas Va a ser el alma de la fiesta, seguro. Sí. Sobre todo si desfilas vestidos de boda, y especialmente si eres hombre y lo haces. Aunque si tienes amigos imaginarios, pues no importaría, lo puedes hacer y nadie te va a criticar. Exactamente. Ah, pueden hacer, con tus amigos pueden hacer una fiesta de Wish, es decir, toda la ropa que usen tiene que haber sido comprada en Wish. O sea, además tienen que decir dónde la compraron, eso, para confirmarlo. O sea. Yo lo que quisiera hacer es la de los artículos locos, las cholas de pescado, los lentes de troll. No, ya tengo suficiente basura en mi casa, como para que llegue más basura de China. Ah. Ahora, Moya, ¿cuál crees tú que es la posibilidad de que un artículo de Wish venga contaminado con coronavirus? No lo sé. Muy baja, supongo. ¿Por qué crees eso? No sé, pues estoy imaginándome. Si te tarda tanto tiempo en llegar, el bicho debe haber mutado y todo. Bueno, ¿alguna palabra que quieras decir? Bueno, ahora sí, hablando en serio, quizás les puedan servir los productos si quieren comprar en Wish, sí. O algo por el estilo. Deben tener una cuenta PayPal para que no hayan inconvenientes. Uh-huh. Sí, pueden buscar una alternativa de que otra compañía les haga llegar los productos, pues mucho mejor. Uh-huh. Pero si están PayPal, eso sí, PayPal no les va a asegurar nada de Wish. O sea, no es que les va a devolver dinero si la cosa sale mal. No creo que funcione ese programa con Wish. No, o sea, en el sentido que funciona con eBay, por ejemplo. No, aquí creo que eso no procede. Y bueno, compren cosas inútiles, por favor. O vayan a una tienda de chinos si no tienen cuenta en PayPal. Y colóquenlo todo en cajas y cajas y cajas y déjenselo a sus herederos para que vean qué hacen con esa mierda. Y no compren la muñeca de pedófilo, por favor. Eso es una trampa. Claramente es una trampa para detectar pedófilos. Bueno, Bueno, chao, yo creo me que eso es despido. todo, yo también, o sea, Chao. chao.